viajero que va por el camino, por brechas y veredas buscando su destino. Escucho alegres trinos de ave alborera, rumor de fresca brisa de tierra morena. Miro en las espigas dorados sus trigales, como las que se mecen muy verdes los maizales. Molt bon dia, veïns i veïnes. Una setmana més, això és Les Mañanites, el programa de música mexicana que l'Associació Cultural Mexicano-Catalana us ofereix des de Barcelona, Catalunya i per tot el món. El primer programa de música mexicana íntegrament fet en català. Avui, com que el dimarts vinent, dimarts dia 9, tindrem el Palau de la Música, tindrem el senyor Basurto i Los Panchos, un grup doncs, de llarguíssima trajectòria mexicà, hem volgut dedicar aquest nostre programa d'avui, aquestes mañanites, a escoltar Los Panchos. A media luz, que es un brujo el amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Y todo a media luz, crepúsculo interior. Que suave terciopelo, la media luz de amor. Corrientes, 348, segundo piso ascensor. No hay portero ni vecino. Adentro cóctel y amor, visito que puso maple, piano, estera y velador. Un telefón que contesta, una bicarola que llora. Viejos tangos de mi flor y un gato de porcelana pa' que no maulle el amor. Y todo a media luz, que es un brujo el amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Y todo a media luz, crepúsculo interior. Que suave terciopelo, la media luz de amor. Un grup que, com dèiem, aquests Los Panchos, amb aquesta media luz, que ens acompanyarà aquest dimarts al Palau de la Música i aquí volem homenatjar a les mañanites d'avui. Unes mañanites que íntegrament doncs, dedicarem a aquest grup de música, un grup de música que va començar fa molts anys a Mèxic, als anys 50, el que passa que, evidentment, doncs, al llarg dels anys també ha anat canviant alguns dels rostres. Això sí, el senyor Basurto segueix al davant d'aquests Panchos renovats en ple 2011. Adoro la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices. Los adoro, vida.

estaría contigo. No me importa en qué forma, ni cómo ni cuándo, pero junto a ti. Thank you.

intèrprets de tots els països i de gran qualitat, els que han acompanyat els Panxos al llarg de la seva dilatada trajectòria. Hem sentit Maria Marta, Serra Lima, Mari Trini, el director Luis Cobos, José Luis Rodríguez el Puma, Eidi Gourmet i Estela Raval. Només un petit fragment d'aquests grans intèrprets, com dèiem, que han acompanyat los Panxos. Grans músiques que no només tenen a veure amb els boleros, ells també han interpretat temes com La cucaracha. La cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta un cigarro que fumar. La cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta un cigarro que fumar. Con las barbas de Carranza voy a hacer una toquilla para ponerla en el sombrero del famoso Pancho Villa. La cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta un cigarro que fumar. Ahí viene la cucaracha, ahí viene por el camino. Ya se mira muy borracha con su botella de vino. Ahí viene la cucaracha cayéndose en el camino. Que si Adelita se llama la joven a quien yo quiero y no la puedo olvidar. En el mundo yo tengo una rosa que con el tiempo la voy a cortar. Que si Adelita quisiera ser mi esposa, que si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel. Baile conmigo, Adelita, no sea pomposa. Que si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Que si acaso yo muero en campaña y mi cadáver lo van a sepultar, Adelita, por Dios te lo ruego, que a mi tumba me vayas a llorar. Un dels, podíem dir, grans hits de la música mexicana, aquesta és La cucaracha. Altres grans cançons en aquest popurri que us proposem a continuació, que han estat grans també hits de Los Panchos, són La nave del olvido, Moliendo café, Noche de ronda, Nosotros. Espera, aún la nave del olvido no ha partido. No condenemos al naufragio lo vivido. Por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido. Espera, aún me quedan en mis manos primaveras para colmarte de caricias todas nuevas. Que morirían en mis manos si te fueras. Espera un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad. Es

ese milagro realiza el prodigio de amarse. Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Els Panxos, que seran aquest dimarts que ve, dia 9, al Palau de la Música, en un concert doncs, que s'espera multitudinari. Per això els hem dedicat aquest programa de Les Mañanites, i què millor que acomiadar-nos precisament cantant Los Panxos, Les Mañanites. Fins la setmana que ve. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Si el sereno de la esquina me quisiera hacer favor de apagar su linternita mientras que pasa mi amor. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Ah!